Antes de escaparse en un descapotable con Luis, Telma nos cuenta qué pasa en el mundo. Internacionales con Telma Luzán. Acá. En Todos en Vuelo. Ya suenan los acordes de esta marcha militar de lejanos países. No les voy a decir de cuál es esta de hoy, pero imagínenlo. Más allá de los Urales. Averigüen, sí, es después de los Urales. No mucho, mucho, por ahí. Muy bien. ¿Cómo estás, Telma? Muy bien, muy bien. Hoy bueno. Viernes, mejor. Viernes es un día. Es buen día, buen día. Tenemos en el mejor día y en el peor a vos. El viernes, exacto, y el exacto. ¿Guatemala o Guatepeor? A base no se sabe cuál es cuál. Claro. Y sí, ¿no? Guatemala o Guatepeor. Mira, hoy quería así hablar sobre Guatemala porque... Primero por dos cosas, porque bueno, es un país de la CELAC, es un país de la región, y América Central siempre fueron países... aunque con poca prensa, con los cuales conocemos muy poco, países muy interesantes, con insurgencias muy interesantes, como no solamente el caso de Nicaragua. Honduras también fue un país muy tomado, una parte por Estados Unidos, para combatir a la insurgencia sandinista, pero también Panamá y Guatemala, que son las otras dos puntas del Istmo, ¿no? Guatemala tuvo su guerrilla. Exactamente. Guatemala, yo te diría, en un punto tiene un parecido a Colombia, en el sentido de que hubo un golpe militar. En el caso de Colombia fue la muerte de Eliezer Gaitán, ¿no es cierto?, en el año 48, y a partir de ahí prácticamente se puede decir que la historia de hoy de Colombia, ajá, tiene que ver con el día, el 9 de abril del 48, cuando mataron a ese hombre. Desde entonces el país tuvo guerrillas, tuvo toda la situación de violencia que conocemos hoy. Y en Guatemala, yo el día lo pondría en el 1954, el día que es el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz. Es muy interesante porque es la segunda operación que hace la CIA. La CIA se crea en 1947. Ajá. Y el primer golpe es en Irán, contra el que en ese momento era presidente, y lo ponen al Shah de Persia, es decir, vuelven atrás todo tipo de democracia en Irán, ¿no? Ponen, sí, al rey. Y el segundo golpe militar organizado por la CIA es contra Jacobo Arbenz en Guatemala. ¿Arbenz era una especie de Perón? Era una especie de Perón, exactamente. Y tampoco es que tomó unas medidas tremendas. Lo que puso en cuestión fue la tenencia de la tierra. En ese momento, hasta ese momento, prácticamente la United Fruit era una empresa norteamericana, por supuesto, como su nombre indica, de frutas, poderosísima. De hecho... uno de los que la dirigía era el hermano del que dirigía la CIA. No. O sea, los dos hermanitos, uno en la United Fruits y el otro en la CIA. Qué buenas tardes. Y bueno, el solo hecho de que Arbenz hubiera decidido poner algún orden en la propiedad de la tierra de Guatemala, o sea, esto generó un golpe de Estado que creo yo que todavía sigue marcando la historia, porque a partir de ese momento, bueno, surgió la guerrilla, justamente, en 1960 fue el momento a partir del cual la guerrilla tomó enorme importancia, un poco, por supuesto, con el ejemplo de 1959 de la Revolución Cubana. Eso, ajá, obviamente tuvo mucho que ver en la decisión de grupos de armar, de querer tomar el poder en forma armada. Y la guerra civil, digamos, o sea, la guerrilla y el combate contra la guerrilla prácticamente duró hasta 1996, cuando fueron los acuerdos de paz. O sea, muchos años. En ese interín hubo más de 200.000 muertos y lo que se puede reconocer incluso como un genocidio, una represión brutal. Estamos hablando de más de 200.000 muertos en un pequeño país de Centroamérica. Claro, no sé cuántos habitantes. Cuya población no debe pasar de 2 millones, por ahí, 3 millones. Claro. Hoy creo que están un poco más, sí, porque hay 2 millones y pico que están en capacidad de votar justamente este domingo. 2 millones 700, creo, así que ponele que serán 3-4 millones, claro. Sí, es un país muy pequeño. Pero hoy 2015, alucinante. Estamos hablando de estas muertes en los años 60. 70, claro, así que en ese momento estaría en ese nivel, claro, impresionante. Y en ese durante ese periodo, los Estados Unidos, que siempre, como comentaba yo antes, tienen muchísimo dominio sobre toda esa zona, piensen, el canal de Panamá tenía la base más importante de ellos. En Honduras está la base donde tienen la Fuerza Bravo, todavía hoy día, en Sotocano. En Guatemala crearon una fuerza de choque o un, ¿cómo se llama?, grupos de paramilitares. No eran paramilitares, eran como grupos más, como las boinas verdes, ahora no me sale el nombre, como grupos muy formados, grupos de elite. Comando, claro, grupos de elite. Comando, esa es la palabra exacta, grupos comando. Para reprimir justamente, y eran, bueno, la historia de estos grupos es que fuertísima, en el sentido de que eran entrenados en la sed, en el hambre, en 38 grados de calor, como hacen en Venezuela, sin comida, bueno, así los exponían a unas situaciones realmente extremas y les enseñaban a combatir también con métodos extremos. Bueno, el señor Otto Pérez, que acaba de renunciar el jueves, fue un comandante en jefe de este grupo comando. Está acusado de genocida ante las Naciones Unidas. Esto ya sucedía, digamos, no es ni de hoy ni de ayer. Estamos hablando de los años 80 y los años 90. Es decir, que cuando fue elegido como presidente hace 4 años, esto ya se sabía. Lo que sucedió estos últimos días es que el señor Otto Pérez Molina, presidente de la Nación, renunció en parte acusado, como estuvo, por corrupción. Ajá. Ahora voy a explicar un poquito de qué se trata este tema de la corrupción. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los grandes poderes en Guatemala son 3. La Embajada de Estados Unidos, las multinacionales o las empresas de elite dentro de Guatemala y los militares. Mira. Y Otto Pérez estaba bien con los 3 sectores. Esa es una de las cosas llamativas en este caso de lo que está sucediendo hoy en Guatemala, porque uno se pregunta por qué un hombre como podía haber sido Saddam Hussein, que fue parte de, digamos, del aliado de Estados Unidos, de repente le sueltan la mano y claro, cae de esta manera. En parte, esto que pasó, esta corrupción, no es que no hubiera existido, pero no lo condenan por genocida, lo condenan por tema en la aduana, ¿no? Y uno se pregunta por qué Estados Unidos decide en este momento largarle la mano al señor Otto Pérez. Que debería ser muy amigable con ellos. Debería ser muy amigable. En parte, algunos analistas, que justamente su grado de cercanía hizo que tomara como vuelo propio, como alas propias, que se fuera un poco de mambo en cuanto a los negocios y negociados, y bueno, un poco tiene que ver con eso. Es posible. Ajá. Más de eso no puedo decir, porque la verdad es que no lo sé, pero me parece que es interesante tenerlo en cuenta como elemento. El tema de corrupción concretamente era, se llama La Línea, el caso de corrupción, porque era por teléfono el tema. O sea, llamaban por teléfono, hacían un dibujo en cuanto a las importaciones y exportaciones, y en lugar de pagar la cantidad de impuestos que había que pagar, se pagaba mucho menos. Ese dinero, obviamente, de coimas, etcétera, iba a parar a la organización de Otto Pérez y también de la vicepresidenta. La vicepresidenta ya está presa, ya está en la cárcel de mujeres. Entonces, ¿él también está en cana? Él no, por ahora no. Por ahora renunció, primero le sacaron los fueros. Ajá. Está acusado por la justicia. ¿Y la vicepresidenta por qué está presa? Y porque el proceso empezó antes. ¿Con ella? Con ella, empezó antes. Ella en parte declaró también, avanzó un poco él, alegó inocencia hasta último momento. Se reunió el Congreso, los 2/3 del Congreso, para sacarle los fueros a Otto Pérez. Claro. Hay un tema llamativo, por ejemplo, un paréntesis. La Embajada de Estados Unidos esos días sacaba comunicados diciendo el Congreso tiene que ir a trabajar, no es posible que haya ausencias en el Congreso, justo los días en que iba a ser tratado el levantamiento de la inmunidad de Otto Pérez. Por eso digo, hay cosas muy llamativas. Bueno, la cuestión es que lo encuentran culpable de delitos de corrupción, lo acusa la justicia, le sacan la inmunidad, por lo tanto tiene que presentarse ante la justicia, él renuncia. Esto fue el jueves. Sí. El jueves él renunció, ahora vamos a ver la semana qué sucede. Pero también lo interesante es que todo esto sucede a 48 horas de las elecciones. Es decir, llama la atención por qué razón, cuando ya estaba por cambiar ese presidente. Sí, no esperaron a que... Están tratando como de incendiar Guatemala. Es decir, en lugar de dejar que las cosas sigan su curso normal, que la justicia general tiene sus tiempos, que efectivamente podían haber llegado tranquilamente hasta enero y cambiar el normalmente el gobierno. El presidente quedarse sin fueros, exacto, y avanzar la justicia normalmente. Normalmente. O haberse quedado sin fueros, suponte, durante el proceso, pero no todo en todo una revesada. Exactamente, y de una manera tan acelerada. Bueno, la realidad es que se da toda una situación de gran confusión, de gran incertidumbre. Como te podés imaginar, la gente está muy mal en Guatemala, muy intranquila, con mucha incertidumbre, con muchas marchas en las calles de todo tipo, marchas campesinas, marchas indígenas, pero también marchas de sectores de derecha. Es decir, ahora, el gobierno de Otto era un gobierno de derecha, digamos, liberal, ningún neoliberal, problema. No liberal. Ajá. Por ejemplo, entre esta gente que estaba implicada en la corrupción y que también tuvieron que renunciar, había 4 ministros. 2 de ellos era uno el de educación y otro el de salud, y ambos estaban forzando para que las multinacionales de la educación y de la salud tuvieran todo el negocio de la salud y la educación en Guatemala. Claro. Ahora, es fama que Guatemala, si no me equivoco, es el país más violento de Centroamérica. Sí, exactamente. Este punto se acarrea desde el año 54. Es uno de los más violentos y uno de los más pobres, y no lo era. Justamente eso es uno de los puntos interesantes. Bueno, ¿quiénes son los candidatos? Y después le digo mi pronóstico con mucho cuidado, porque la verdad es que la situación es altamente confusa. Pero los que están como candidatos tampoco es que uno dice, bueno, qué suerte los candidatos que tiene Guatemala, ¿no? Uno de ellos es Manuel Valdizón, tiene un 25%, es decir, es un... De intención de voto. La intención de voto es el que más tiene un 25%, es un hombre multimillonario y se lo sospecha, como era el caso de Horacio Cartes, de estar vinculado con el narcotráfico y haber hecho su fortuna con el narcotráfico. Ah, okay. Bueno, otro, a ver, el otro. El pase el que sigue. El segundo y el tercero que van empatados son Jimmy Morales, que es un cantante de TV. Bien. Un comediante de TV. Ah, un comediante. Ah, me gusta más Jimmy. Que hace stand-up. Parece serio. Que también es algo de la región, porque no nos hagamos los tontos. Acá nosotros tuvimos casi un gobernador. No, eso, es el del CEL, no. El del CEL de Guatemala. Brasil tuvo un candidato que era un payaso, no sé si se acuerda. Sí, cierto. O sea que es algo payaso, que sí. Al payaso le fue muy bien, exactamente. Así que Italia es también una... un Pepe Grillo. En Italia, o sea, Pepe Grillo. Y bueno, acá tenemos a Ivo Cuzzarrida, está un poco ahora perfil bajo. Oh, bueno, en Estados Unidos con Schwarzenegger. Exactamente. Jimmy, que es comediante. Jimmy Morales, que es comediante de TV, y Sandra Torres, que es la esposa del expresidente Álvaro Colom. También un caso. Álvaro Colom es, digamos que es la progresista del grupo. Álvaro Colom era un presidente en donde había expectativas de que hiciera un gobierno progresista. Dentro del marco de lo que puede ser Guatemala, hizo un gobierno progresista, pero pasa que tuvo su caso Nisman también y terminó mal, digamos, el mandato de... Fue un caso de una persona que se suicidó y culpó al presidente, culpó a Álvaro Colom, o sea que fue mucho más complejo. Eso no se les ocurrió. Qué heavy, no la carta mal, culpando a Cristina. Entonces, digamos, bueno, ella, Sandra Torres, es la otra opción. Esto quiere decir que entre estos tres van a ir al balotaje el 25 de octubre, Valdizón y alguno de los otros dos que nombré, y esto, como decía, en un marco de enorme incertidumbre que creo yo que en parte tiene que ver con dejar una presidencia extremadamente débil. Claro. Y una posibilidad, digamos, de justamente que Guatemala siga estando bajo dominación de Estados Unidos, ¿no? Telma, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Nos vemos el lunes? Dale, nos vemos el lunes. Telma Luzzani, de Guatemala, en este caso. Chao, hasta luego, ya venimos. En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero.